Luz, corre que ya agarro el bisturí. Corre que va directo al corazón. Luz, por esta oscura sin ti. Corto circuito de pasión, rastreo del sol. Yo no sé lo que pasó por mi mente cuando te vi. Luz.